un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Buenos días, buen día. Arrancamos hoy otro programa de Enredando las Mañanas desde Ingeniero Mashwit 96.9 Comunitaria Radioactiva. Buenos días, Javier Paz. Buenos días, ¿cómo va? Nuestro operador, aquí Ernestina Arias, quien les habla. Bueno, nosotros dos aquí hoy. ¡Y el Carpincho! Y el Carpincho, que también vino a hacer acá Pollo Moral. Estamos saliendo al aire. 12 de septiembre, un día bastante fuerte, bastante feo de arrancar porque, bueno, las noticias que llegan no son buenas. Ayer tuvimos nuevamente una marcha de jubiladas, jubilados, jubilades con represión. Y no fue cualquier marcha y no es cualquier represión. Es una marcha que había una gran manifestación frente al Congreso de la Nación para manifestarse justamente frente al veto presidencial y lo que tenía que hacer la Cámara de Diputados, que era justamente ir en contra de este veto. Quedó un saldo horrible de 50 personas heridas, entre ellas una chica, una nena de 7 años, trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos, todos afectados por gases químicos lanzados de manera indiscriminada, además de postas de goma en zonas vitales. 2 personas fueron detenidas arbitrariamente tras la represión, por las cuales exigimos su pronta e inmediata liberación. Y bueno, nuevamente tenemos que hablar de violencia adentro y afuera del Congreso. Violencia es lo que hicieron los diputados de la Libertad Avanza, de los radicales, de la UCR, tanto los que se abstuvieron, que los vamos a nombrar, ya los vamos a ir mandando al frente, como quien dice, pero que no quede impune, que esta sesión donde hubo 248 diputados, hubo 165 que votaron a favor de lo que el presidente pedía, que era ni más ni menos que sacarle el plato de la mesa a las jubiladas y los jubilados. Entre los votos que se encuentran son los de la UCR, los del PRO, los del MPN, los de Fuerzas del Cielo, 8 abstenciones, este bloque que se escindió de lo que era el bloque de la Libertad Avanza. Bueno, que no tengan paz. Para mí hay que escracharles y que no tengan paz. Este cambio de votos que implicó para las y los jubilados este deterioro que vienen sufriendo ya en su vida, en su vivir, que implique para ellos un costo político. Esto no puede pasar. Y bueno, también desde acá denunciar el accionar de Patricia Bullrich, que ayer por las redes sociales impunemente dijo: qué madre irresponsable y violenta, no se pueden llevar chicos a las marchas, está prohibido. ¿A dónde está prohibido? ¿Quién lo prohibió? ¿Desde cuándo Patricia Bullrich viene a decirnos lo que tenemos que hacer? Una madre llevaba a su hija al médico y las fuerzas bestiales de seguridad, con muchas comillas seguridad, tiraron gases y balas en las inmediaciones del Congreso. La criatura estaba totalmente llena de gases en el cuerpo, en la cara, en el rostro, y bueno, Patricia Bullrich viene a decir que hubo militantes con piedras y palos que querían pegarle a la policía y que entre esos manifestantes violentos estaba la nena. Bueno, desde acá un repudio impresionante hacia Patricia Bullrich, como lo venimos haciendo constantemente desde los programas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Patricia Bullrich, vos sos la irresponsable y violenta. Vos sos la que está haciendo que las manifestaciones terminen de esta manera. Así que, bueno, desde acá esta es la primera noticia que tenemos y vamos a transcurrir durante todo el programa de hoy yendo y volviendo con este tema porque nos parece muy importante y nos parece importante también tener la voz de las y los jubilados. Tenemos una entrevista pendiente con Jorge de Jubilados Insurgentes. Hoy vamos a escuchar también a 51 años del golpe de Estado de Chile la voz de un compañero chileno que vive aquí en Argentina y que es un sobreviviente de ese momento. También comentar dentro de las noticias que ayer falleció impune Alberto Fujimori, quien fuera presidente del Perú, y vamos a tener dentro de unos minutos también un contacto telefónico con otro militante peruano que vive aquí en Argentina, también charlando un poco sobre esta impunidad, esta muerte en impunidad, pero también sobre lo que hizo esta persona y la resistencia, ¿no? Siempre hablamos de la resistencia en América Latina como algo importante. Y bueno, tenemos varias cosas más para charlar en el día de la fecha, pero bueno, vamos a un tema musical ahora para descomprimir un poco. Señor Javi, quedamos en usted. Yeah. lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, seguimos aquí enredando las mañanas. Estábamos escuchando a Dos Minutos. ¿Qué estábamos escuchando, Javier? Novedades, se llama el tema. Ahí va. Bueno, queríamos poner ahí, musicalizar un poco con un par de temas que tuvieran que ver con el reclamo de las jubiladas y jubilados, porque decíamos, ¿no? Hay muchos temas de la década del 90 que nos recuerdan bastante a esos momentos. Y bueno, la historia se vuelve a repetir, decíamos, ¿no? Como que esto ya lo vivimos, varias personas ya lo vivimos, y aún a pesar de eso, ese recuerdo queda muy pregnado, queda en nuestras cabezas, como salíamos también a movilizar en los 90 por las y los jubilados, y siempre recordamos desde aquí a Norma Pla. ¿Tenemos algún tema, mientras esperamos la conexión con alguna entrevistada justamente para charlar este tema, tenemos algún tema que nos recuerde a Norma Pla? Sí, capaz que tenemos alguno que tengamos de las manos de Filippi. Siempre hubo sobre Norma Pla muchos temas que la homenajean, ¿no? Y que nos queda al día de hoy claro que si no salimos a las calles, no salimos a luchar, no se consiguen nuestros derechos. Ya estamos, parece que las enseñas que puede ser, que tal vez, quizás, ahí estamos. Patria que se oxida. Bueno, estábamos escuchando ahí un tema en homenaje a Norma Pla, que se llama, y es de la banda... Norma Pla se llama el tema. ¿Y qué rule es la banda? ¿Qué rule? ¿Qué rule la... Bueno, qué rule es la banda que homenajea a Norma Pla. Así que, bueno, desde aquí siempre nuestro sincero recuerdo y homenaje. Vamos a tener aquí unas entrevistas que gentilmente la agencia de noticias Redacción, ANRED, realizó ayer y nos envió a todos los medios alternativos tres testimonios de jubiladas. Quisiera que escuchemos con atención el último, que es el de Zulma Lovato, alguien que fue permanentemente atacada por los medios hegemónicos y atacada sobre todo en Crónica TV por su orientación de género, por ser una mujer trans, y siempre fue violentada desde ese lugar. Hoy está atravesando una situación compleja, terrible, que es que no está teniendo ingresos y lo poco que tiene lo, bueno, como todos, lo utiliza para vivir, para comer, para manejarse, pero no estaría pudiendo pagar un alquiler y está al borde del desalojo. Así que, bueno, escuchemos estos testimonios y luego vamos a pasar un contacto para poder ayudar a Zulma Lovato. Les quiero mandar saludos a toda La Plata. Trabajé 25 años en La Plata, mis compañeros de La Plata, a mis hijos, gracias, a mi familia, a Santiago del Estero, que son unos re pelotudos, todos que lo votaron al pelotudo del peluca. Ya me pasé. Perdón. ¿Y por qué no se va ahora que empezó a reprimir? Ir. ¿No se va a ir? ¡No! A mí no me van a reprimir, yo estoy dorada, estoy sentada. Está muy bien. Bueno. No me voy a ir, vine a eso. Mírame. Me falta un hombro, necesito un hombro. Me sacó hasta la morfina. Para mí no me da nada. Entonces, ¿a vos te parece? No, no me parece. Bueno, entonces no me voy a ir. No voy a conseguir el hombro acá. Está no me muy voy bien. A ir. No, pero no quiero que los chicos se comprometan por mí. Yo estoy bien. Por la situación del país, sobre todo el tema de los jubilados, de las universidades, es una vergüenza. Esto es el 2001 potenciado. Es un gobierno que no tiene corazón. Para tener corazón le tienen que hacer un trasplante primero. Y es una vergüenza lo que estamos viviendo. Si no ven esto, que vayan al oculista, porque no tienen ojos. Esto es una barbaridad, hambrean a la gente, la Petovelo se guarda los alimentos que ya se deben haber vencido y los chicos se mueren de hambre. La gente duerme en la calle, los chicos jóvenes no tienen oportunidades, no tienen plata para alquilar porque los alquileres están en la estratosfera. Es una cosa que lo vivimos mal en el 2001, pero eso es peor. Esto es peor y yo creo que o cambia, si ese quiere quedar los 4 años, que se quede, pero que cambie la política económica. Esto no va más, así no va más. Bueno, te viniste preparada, te veo que estás con tus ojos cubiertos, ya... Por el gaseo, para eso es. O sea, ¿estás dispuesta acá a resistir? No me interesa, pongo el cuerpo. A pesar de mis 77 años, pongo el cuerpo, no me importa, alguien lo tiene que poner. Es por ustedes también que son jóvenes. Yo tengo hijos, tengo nietos y yo quiero lo mejor para ellos. Esto ya lo vivimos. Yo pensé que no lo iba a... Bueno, estamos aquí con este... Aquí con la artista Zulma Lovato. Contanos, Zulma, ¿por qué estás aquí en la Plaza de los Congresos? Vos sos jubilada, me dijiste. Y bueno, apoyando a los jubilados y ganando una mísera jubilación de 270 mil pesos que no llego a fin de mes porque este mes me vino 13 mil pesos del celular y la luz me vino muchísimo, el gas también. Y bueno, y estoy al borde del desalojo porque el dueño me pide la casa porque me quiere cobrar 150 mil pesos y yo no puedo pagar eso. O sea que en noviembre me desalojan. Así que bueno, lo que pido que si alguien me puede dar una casa en comodato es que el día que yo me muera pasa de vuelta a los dueños. Y bueno, y si pueden depositar en mi CBU, que es viento frío, cartel, que es mi, que tiene que salir Zulma, Nélida de Cleva, y es mi CBU. Es Viento Frío Cartel. Y si me quieren llamar para ayudarme, al 15 39 21 8299, 15 39 21 8299. Zulma, me decías recién que estabas con problemas de salud y claramente por tu jubilación tan no podés costear hacia a comprar Tafirol y no lo pude comprar porque me Bueno, ahí estábamos escuchando entonces el testimonio, el último, el de Zulma Lobato, que como decíamos recién, y bien le preguntaban los compas de ANRED cuál era su situación de salud, y bueno, contestaba que no podía comprar ni siquiera un Tafirol. La verdad que es indignante. Decir también que en Argentina las personas trans tienen un promedio de vida de 35 años, y es parte de esto que contra lo que nos convoca y luchamos, que... ser parte de estar en contra de la transfobia estructural, es que también se invisibiliza a las jubiladas trans. Es decir, es como que siempre se pone este binarismo por delante y pensamos que no existen las jubiladas trans. Y bueno, el ejemplo de Zulma Lobato es una artista conocida que ha tenido apariciones mediáticas y que esto que decíamos antes, ¿no?, siempre fue blanco de múltiples ataques transodiantes a lo largo de toda su carrera. Entonces, por aquí, desde aquí, nos queremos solidarizar con ella y repetimos el alias para quien está escuchando y pueda colaborar, para que ella no sea desalojada, para que ella pueda comprar sus medicamentos. El alias es viento.frío.cartel. Así que, bueno, siempre abordamos desde la solidaridad estos datos y estamos... tratando de colaborar con ella, ¿no? Y como con ella, con varias de las jubiladas que hoy por hoy es tan difícil, se está haciendo cuesta arriba esta situación coyuntural. Estamos comunicadas ya con Jorge, de Jubilades Insurgentes. Buen día, Jorge. Ernestina te habla. Jorge. Bueno, mientras vemos cómo resolvemos este tema, podemos volver a llamarle. Y como comentaba recién, esta difícil situación que estamos atravesando pega más en las niñeces y pega más fuerte en los adultos mayores. Entonces, desde acá nuestra solidaridad y bueno, vamos a ver si podemos contactarnos con Jorge. Jorge, buen día. ¿Nos escuchás? Bueno. Hola. ¿Sí, me escuchan? Sí, perfecto, ahora sí, Buenos días, bien. Jorge, ¿cómo estás? Acá estamos, en la lucha. En la lucha, claro, sí. Como decíamos al comienzo del programa, difícil decir buen día en un momento tan angustiante y tan complejo. Pero bueno, sí. Hay que levantar la cabeza y seguir adelante, ¿no? Bueno, no hay otra. Nosotros que venimos de varias experiencias de lucha anteriores en nuestras vidas, sabemos cómo es esto. Y sabemos que sin lucha no se logra nada, y menos en este país. Y bueno, hoy nos toca vivir una realidad que además no tiene fecha de vencimiento lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros decimos que estamos viviendo una etapa donde, en el caso de los jubilados, y no solamente de los jubilados, se está generando en el país una especie de genocidio silencioso. Uh-huh. Y eso lo podemos demostrar. Es decir, ¿qué pasa con, por ejemplo, gente de tercera edad que no tiene acceso a medicamentos vitales, que comienza a tener déficit en su nutrición? Y bueno, eso tiene un costo en salud que los agentes de salud saben perfectamente bien de qué ocurre en esos casos. Y eso va a generar, digamos, la falta de defensas, tanto nutricionales como del auxilio de medicamentos básicos para poder seguir manteniendo la vida, va a ser un problema que se va a generar a posteriori. Las estadísticas van a hablar solas de lo que yo, de lo, bah, lo que nosotros denominamos un genocidio silencioso. Y bueno, estamos en una situación donde, salvo la lucha, no vemos ninguna otra medida o solución. Ya vemos lo que ha pasado en el Congreso, ya vemos el grado, digamos, de desvío mental que están teniendo las autoridades gubernamentales, el grado de deshumanización que están manifestando permanentemente. Si hay algo que queda claro es que estos señores que manejan el destino del país parten de una base de una concepción de que del sálvese quien pueda, de que tiene que sobrevivir el más fuerte, y vemos las consecuencias de este plan. O sea, nosotros como jubilados somos como que no sobramos, mejor dicho, que sobramos, que no, al no ser productivos, no son de interés de este sistema perverso, y entonces es preferible que no estemos vigentes, que no existamos. Entonces nuestra respuesta no es, es en defensa propia, es la protesta, claro, en la calle, claro. Y vemos de que la deshumanización se corrobora porque nos pegan, nos gasean, nos maltratan, y bueno, y obviamente, ¿no?, el objetivo es como que no existimos, ¿no? Pero al hacernos visibles, les estamos generando un problema posteriori, ¿no?, ante la gente. Ojalá que esto nos haga revelarnos de una buena vez, porque ya van 9 meses que es insoportable, decíamos recién. Imagino lo que es para las niñeces, imagino para lo que es para los adultos mayores tener esta vida en donde el costo elevado es cada día peor y no hay manera de sostenerse si no es por los vínculos y los lazos solidarios. Exactamente. A pesar de todo, nosotros siempre vamos a mantener un grado alto de optimismo. Porque vemos que todo esto que está pasando debería ser una verdadera enseñanza ante la gente de que no se puede confiar en sectores como los que hoy nos están dirigiendo. Además, esto lo hacemos extensivo a otros sectores de la política que también son insensibles y se han transformado, lamentablemente, en cómplices. Por razones que consideramos muy oscuras del sistema. No existe ninguna posibilidad de justificación de que este ligero aumento que supuestamente estaba planteando el Congreso se derogue. No hay excusa, no hay, salvo cosas muy oscuras, que pueden hacernos entender la razón por qué unos diputados, unos senadores, de repente en menos de 2 meses ya ni siquiera nos defienden un mísero 8% de aumento. Es muy, muy, muy esquizoide todo esto, ¿no? Pero tal vez la razón sean esas cuestiones oscuras que nosotros más o menos, y la población también, ya tiene idea de lo que significa la real casta, que es la que nos está mandando, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Comentábamos recién que esto ya lo vivimos en los años 90, lo vivimos también con Macri, lo vivimos en muchas instancias en donde siempre la culpa se culpabiliza al sector, como decías vos, ¿no?, el no productivo, siendo que cuando se labura todos sabemos que tenemos algunos la oportunidad, digamos, la posibilidad de estar en blanco, de estar registrado, registrada. Y lo cierto es que acá se está culpabilizando que jubilados y jubiladas jamás aportaron y por eso no merecen la jubilación en principio, y segundo, que este leve aumento en sus haberes implicaría un desequilibrio fiscal. Para mí es esto que hay que derribar, estos mitos, ¿no? Sí, en realidad los mal llamados aportes patronales nunca fueron aportes patronales. Uh-huh. Era simplemente una parte de nuestro sueldo que se destinaba a la jubilación. Claro. Entonces, el problema es que ese dinero jamás debería haber sido tocado por ningún Estado, porque es un dinero nuestro y deberíamos habernos manejado nosotros mismos. Y somos siempre, y eso sí, todos los gobiernos, en mayor o menor medida, nos han convertido en la variable de ajuste. ¿Falta dinero? Bueno, metemos mano en la caja de los jubilados. Y al ser una variable de ajuste, venimos perdiendo de una manera estrepitosa. En los últimos 5 años hemos perdido cerca de un 60 o 70% del poder adquisitivo. Esa es la realidad. O sea, nos están robándole, entre comillas, legalmente, nuestros fondos. Y además van por más, porque están ahora intentando ver si la caja de jubilaciones pasa a privatizarse, lo cual sería un desastre absoluto, porque ya tenemos la experiencia de lo que pasa cuando se han privatizado las jubilaciones. Sí, en los 90 las AFJP fueron. Exacto. Es decir, ahí, digamos, las comisiones que cobran los bancos, o sea, todas esas trampas que hicieron posible un verdadero desfalco. Y como tenemos el problema que somos el sector más débil, porque, ¿qué pasa? Nosotros ya, al jubilarnos, después de 30, 40, 50 años de trabajo, uh-huh, ya no estamos en condiciones de hacer huelga, porque estamos fuera de la producción. Claro. Entonces, la única forma de protestar que tenemos son las calles, por ejemplo, bueno, estos programas que nos invitan para dar nuestra voz, y les puedo asegurar de que la respuesta, que ha sido siempre pacífica de parte nuestra, nosotros integramos una estructura que se llama Jubilados Insurgentes, que es un colectivo, es algo muy parecido a las asambleas barriales, sí, donde no podemos tener diferencias políticas, ideológicas, no hay ningún problema. O sea, funcionamos en base a defender los intereses básicos de los jubilados, nuestros intereses. Entonces, nos encontramos con que nos responden con una violencia que cualquier país civilizado es incompatible. Es decir, nos han reprimido, nos han gaseado, nos, digamos, en realidad intentan de alguna manera que desaparezcamos, que no seamos una especie de piedrita en sus zapatos, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, sí. ¿Estuviste ayer en la plaza? Sí, por supuesto, estamos siempre y, digamos, cuando decidimos retirarnos ahí, 5 minutos después que estábamos ya empezando a retirarnos, a desconcentrarnos, nosotros ya sabemos cómo es el tema. Uh-huh. En la medida en que comienzan a desconcentrarse esas movilizaciones, la represión espera que se reduzcan la cantidad de manifestantes, y ahí atacan, directamente atacan. Y ya lo hicieron varias veces, esta es la séptima vez que nos pasa a nosotros esto. Ya lo conocemos. Es decir, empiezan a provocar y empiezan a justificar lo injustificable, tratando de generar, dejar como antecedente, miedo en la gente. Y esto es una muestra muy clara, de que la respuesta que tienen para nosotros es la represión. Digamos, en realidad, el objetivo de ellos con su argumento de que no hay dinero, uh-huh, en realidad eso no es así, es exactamente así, no, porque sí hay dinero para Por ejemplo, cada aerosol con que nos gasean equivale al sueldo básico de un docente, de un jubilado. Un sueldo básico de un jubilado. Entonces, ellos han invertido en represión, cada operativo que hacen son fortunas, fortunas que podrían haber ido para mejorar nuestra condición de vida, para que tengamos una comida más, pero no, ellos la gastan en represión porque esa es su forma de analizar la vida y la forma de ver la sociedad. Es decir, una sociedad que se basa en la sobrevivencia del más fuerte, y los más fuertes son muy poquitos, que son los que con este sistema económico que han implementado son los favorecidos, los que están concentrando masas impresionantes de capital. Claro, no sé si me querías preguntar algo. No, eso. Discúlpame. Estábamos analizando eso justamente, que para sostener ese estado, ese status quo, necesitan, sí, es necesario justamente esta coerción, esta represión, y tienen que invertir en eso y no en lo que deberían, si es que vamos a abonar a la idea de que el Estado debería realizar ciertas cosas, ¿no? Claro, por eso, digamos, se gastaron 100.000 millones de pesos, invirtiendo en lo que ellos llaman espionaje, han comprado aviones, han regalado helicópteros a los ucranianos, es decir, los gastos, han perdonado impuestos a gente de mucho dinero, los bienes personales, que lo han reducido. Es decir, todo el plan consiste en favorecer a los más ricos y sobre todo a los mucho más ricos, el núcleo más central, ¿no? A los cuales les dan concesiones, no les cobran impuestos. Es decir, todo el sistema está muy claro para nosotros, independientemente de un discurso esquizoide, que en realidad se demuestra con mucha claridad que el mensaje es siempre mentiroso, es un doble mensaje. Hemos vuelto al doble mensaje de la etapa de menemista y de otros políticos que nos dicen una cosa y hacen otra. Eso es muy esquizoide, eso supongo que también ha dado daño en la psiquis de las personas, porque nos prometen una cosa y hacen otra, y después es como que es todo normal. Claro, nadie tiene estamos en una etapa oscurantista, que yo personalmente la llamo una especie de neo-oscurantismo, haciendo un paralelo con el viejo oscurantismo feudal de la Iglesia, ¿no? Ajá, sí. Sí, hemos retrocedido, pero de una manera bestial en estos meses, con estas políticas de shock que nos viene imponiendo este gobierno, y que coincidimos con lo que vos planteás, que no es este gobierno, en realidad viene de hace mucho la situación, solo que este lo está agravando a niveles impresionantes. Sí, yo pienso que es hora que despertemos, que tomemos conciencia de lo que está pasando y de lo que va a suceder más adelante, si es que esto no tiene un freno, ¿no? Porque no es simplemente que tenemos un presidente que no está muy bien. A mí me hubiera gustado que le hagan un test psicofísico como le hacen a cualquier trabajador, ¿no? Uh-huh. Sería interesante eso. Pero bueno, parece que el sistema tampoco lo ha permitido, ¿no? Entonces, yo creo que toda la gente que maneja poder, sean políticos, sean empresarios, sean militares, tienen que pasar un psicofísico como pasa un humilde trabajador, donde se determine realmente si está en condiciones de poder no hacer daño a la gente, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Y te pregunto, Jorge, ¿ustedes el miércoles que viene, los miércoles venideros, van a seguir movilizando? Porque entiendo que todos los miércoles en la Plaza del Congreso se reúnen, se manifiestan. Siempre. Jubilados Insurgentes de hace 8 años que, manteniendo la tradición de la compañía Norma Pla, esa jubilada que se enfrentó al sistema en su momento, Nosotros siempre a las 15 horas, frente al anexo de Congreso sobre la avenida Rivadavia, frente a la entrada de Congreso, ahí sobre el anexo, nos reunimos nosotros, los jubilados insurgentes y otras organizaciones de jubilados, y digamos, nos manifestamos. Cada tanto nos reprimen, nos gasean, porque ya es una especie de cultura, ¿no? Supuestamente se rompe ese protocolo que impide que bajemos de la calle, perdón, de la vereda a la calle, y esa es la excusa que han puesto, ¿no? Como para empezar a romper cabezas y a tirar gases. Claro, en realidad ese protocolo entra en contradicción en forma constitucional con el derecho a protestar. Exacto. En realidad, si analizamos las cosas, vemos que en realidad los que realmente cortan la calle y quitan el derecho a circular es la propia policía. En la última movilización, por ejemplo, ellos hicieron cortes en un montón de avenidas y calles. Entonces, ellos son los que, digamos, ese protocolo es realmente anticonstitucional. Hemos tenido años de movilización y no ha pasado nada, digamos. Empieza a pasar algo grave cuando la policía reprime y provoca, y porque tiene la orden de hacer eso para generar miedo. Esa es la verdadera historia. Claro, claro, claro, sí. Es decir, debe ser muy impactante, inclusive para el mismo grupo policial, que deben tener madres, padres, abuelos, jubilados, que ellos mismos en algún momento serán también jubilados, ¿no? Y hay que ver cómo se van a jubilar, ¿no? Con el gobierno que están representando, defendiendo, ¿no? Es terrible. De todas maneras, para dejar las cosas ordenadas, hay que entender que todo esto que está pasando es porque no hay otra forma que tiene el sistema de pagar una deuda absolutamente ilegal, inmoral, que hemos adquirido, que es la deuda externa. Exacto. Es una deuda que se basó, se basa en una dominación. O sea, el dinero que tenemos que pagar desapareció porque fue en manos de unos pocos a través de bicicletas financieras. Caballo en su momento estatizó una deuda, o sea, una deuda privada la hizo estatizar, o sea que la tenemos que pagar todos. Y además unos manejos impresionantes de capitales buitres que nos han dejado sin dinero, sin dólares, y ese dinero hay que pagarlo. ¿Y quién lo tiene que pagar? La gente, los jubilados. Entonces comemos una vez por día para pagar una deuda que con absoluta claridad el Poder Judicial en su momento, en el año 2020, determinó que esa deuda en su gran mayoría es ilegal. Han descubierto cerca de 477 procedimientos, digamos, impropios, o sea, no legales, para justificar esa deuda. Eso lo hizo un juez ante las denuncias, y está todo registrado. ¿Qué hizo el juez? Mandó todo eso al Congreso. Nunca se charló, nunca se cuestionó la deuda. Nunca se resolvió nada, y es una responsabilidad de los políticos muy grave. Se aceptó la deuda como que era válida sin cuestionarla y sin cuestionar a los que generaron esa deuda. Entonces, estamos pagando algo que es absolutamente absurdo pagar. Y no se sabe, y cada vez la deuda se va a incrementar porque digamos, se necesita pagarla en dólares, no en pesos en general. Entonces, ¿de dónde salen esos dólares? Bueno, estamos sufriendo esas consecuencias. Es como si hubiéramos pasado por una tremenda guerra, cuando los países se empobrecen y sufren hambre y enfermedades. Es como si hubiera pasado una verdadera guerra por la expoliación La deuda externa ahora llega cerca de más de 400 mil millones de dólares. En el año 76, cuando los militares dieron el golpe, la deuda era 8 mil millones de dólares. Cuando se fueron los militares en el año 82, dejaron una deuda de 48 mil millones de dólares, sin explicación racional. Después la deuda se fue incrementando. En algunos gobiernos, con honrosas excepciones, se ha podido pagar la deuda con el Fondo Monetario, pero no se la ha cuestionado nunca. No se la ha cuestionado nunca. Y esa es la madre de todos los problemas que estamos viviendo ahora. Todo lo que se produjo, la soja, el petróleo, todo lo que podemos producir, el litio, etcétera, todo ya está hipotecado. Está lamentablemente hipotecado, que es una forma de dominación. Y lamentablemente los políticos no hablan del tema, es como que de eso no se habla. Se trata de, a lo sumo, con mucho esfuerzo, echarle la culpa, no sé, al presidente de turno, a una mala administración, pero el fondo de la cuestión es la terrible deuda externa, inmoral, ilegal, a la que estamos sometidos. Te agradezco, Jorge, mucho esta claridad que tenés para explicarnos y para ir al fondo de las cosas. Lo cierto es que es así, es que siempre reducimos, ¿no?, a la frase es el capitalismo, pero no, la explicación es el capitalismo, pero explicado como lo has planteado recién, con tanta claridad, desde dónde viene tanta opresión. Y la última pregunta, bueno, sabemos entonces que el miércoles que viene volveremos a Plaza Congreso a manifestarnos, y el 20 de septiembre es el día del jubilado, jubilada. Sí, claro, también. Cae viernes, así que dentro este viernes no, el próximo también habrá manifestación. Todos los miércoles nosotros, por ejemplo, yo, en mi caso, yo tengo 76 años, tengo problemas de salud, etcétera, pero nosotros ya estamos jugados, no tenemos nada que perder. Nosotros vamos a seguir luchando sin claudicar. Y esperamos que, y además estamos organizados, tenemos obviamente la mayoría de los integrantes actuales, y si bien se han incorporado mucha gente nueva últimamente, tenemos experiencia, hemos sido militantes, hemos luchado por un mundo mejor, hemos tratado de que el país sea más justo, hemos luchado para que digamos, no haya hambre, no haya gente en situación de calle, que el que trabaja pueda ganar un salario digno. Esa lucha la hemos hecho desde nuestra juventud, así que para nosotros esto es una continuidad. Por eso cada vez que nos permiten pasar por la calle, los pasamos por encima, los hemos hecho varias veces ya. Claro. Y bueno, y seguiremos luchando. Bueno, Jorge, agradecida por esta conversación y por tu ánimo y espíritu de lucha que nos contagia, y que, como bien decías hoy, ojalá nos rebelemos y nos levantemos frente a esto, porque, como bien dice una bandera que siempre la veo en las movilizaciones, ser jubilado es una cuestión de tiempo. Hoy son ustedes, pero mañana somos nosotros, y luego vendrán tras de nosotros quienes hoy están también en las niñeces. Así que tal cual, exactamente. Somos trabajadores pasivos y tenemos permanentemente una unidad con todos los trabajadores, precisamente porque los trabajadores de hoy serán los jubilados de mañana, y les espera un destino que esperamos mejorarlo todo lo posible, pero sin lucha no se consigue nada, y menos en este país. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos en contacto permanente y pronto nos encontraremos en alguna movilización. Te mandamos desde acá un abrazo fuerte. Un gran abrazo y gracias por esta comunicación. No, a vos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós. de qué reclamar. Frases de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de qué reclamar. Frases de injusticia contienen tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima reclamar. Frases de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Frases de injusticia contienen tus granadas. De lunes a viernes, de 10 a 12, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas, estábamos escuchando un lindo reggae. ¿Qué estábamos escuchando, Javier? A Represión Suburbana, y el tema es Represión Brava. Ahí va, bueno, genial, genial. Bueno, basta de represión, siempre lo decimos desde acá, repudio total. Veníamos de charlar con Jorge de Jubilados Insurgentes y recién te sumás a esta emisión de Radioactiva Comunitaria 96.9 desde Ingeniero Mashwick Colectivo Cultural para la Red de Medios Alternativos. Estábamos charlando sobre la represión que sufrieron ayer jubiladas, jubilades, jubilados. Y muchos sectores, también hay que decir que ayer fue una marcha bastante masiva, no fue una marcha aislada, fue una marcha muy, muy masiva, que entre otras agrupaciones, organizaciones y espacios que convocaban, estaban les docentes. Y sí, porque ayer justamente 11 de septiembre en Argentina fue el Día del Maestro. Algo que desde aquí también queremos decir es que no es solamente esa fecha que recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, sino que también el 4 de abril, el día que asesinaron a Carlos Fuente Alba en Neuquén, por reclamar, ni más ni menos, como trabajador de la educación, por sus derechos y por mejores condiciones para las escuelas, lo asesinaron en ese reclamo del 4 de abril. Así que nosotros recordamos que esa fecha es el Día del Maestro. Pero bueno, sabemos también que históricamente se ha colocado esa fecha. Y para hablar de esa fecha histórica, tenemos la columna de nuestra compañera Anabela Capalvo, de La Barriada,